luna de miel, luna de miel. Entre tus manos te prometo una cita ideal, adorando la vitalidad. Gozo tuyo, luna de miel, luna de miel. Luna de miel. Así comenzábamos otra hora de Mañanas Veracruz con la agrupación Virus de Argentina. Son las 7 de la mañana, 7 minutos. Bueno, y después de una noche tormentosa, cayó una gran cantidad de agua en el eje cafetero. Pues amanece con un cierto sol que no promete mucho, porque al parecer por horas de la tarde y muy probablemente en la noche van a seguir las lluvias. A esta hora 14 grados centígrados en la ciudad de Manizales, 17 grados centígrados en la ciudad de Armenia y 17 grados centígrados también en la ciudad de Pereira. Las tres principales capitales del eje cafetero. A propósito del eje cafetero, se acerca el día 3 de diciembre. Fue el día que emitió señal por primera vez Veracruz Estéreo en el eje cafetero. Se va a cumplir el primer aniversario y esto lo vamos a celebrar a lo grande. El próximo sábado 27 de noviembre en Centro de Eventos Prestige, con las presentaciones de Kraken, Aterciopelados, Rebobinados. Habrá muchas sorpresas. Probablemente estaremos partiendo la torta del primer aniversario de Veracruz Estéreo en el eje cafetero. Estarán las Sessions Dance de John W. y de Jimmy Patiño. En fin, la pasaremos a lo grande el próximo 27 de noviembre en el Centro de Eventos Prestige. Si no han adquirido su boletería general, lo pueden hacer a partir de las 3 de la tarde cualquier día de la semana en Pradera Sushi Bar, en la Pradera Dos Quebradas. Allí también pueden reclamar la boletería o las invitaciones, más bien, que se han ganado en los diferentes concursos que hemos hecho aquí en Veracruz Estéreo después de las 3 de la tarde. Pero eso sí, las reservas para los palcos y las mesas VIP las deben hacer a través del WhatsApp 310-506-0144. 310-506-0144. Bueno, les comentaba acerca de Pradera Sushi Bar. Pues resulta que este fin de semana tiene música en vivo. Este sábado 13 de noviembre, desde las 8:30 de la noche, música en vivo en Pradera Sushi Bar con la presentación especial de Mili y Juanpa. Baladas y pop urbano. Este sábado. Y el domingo, que es previo a festivo,